y clic de vuelta y sigue grabando. Entonces después le pongo primero y segundo, pueden escuchar la grabación en la plataforma de internet Archive, el Empalme Radio Rock. Ponen así en el buscador, no usen la mierda de la IA, pongan en el buscador así nomás, internet Archive, el Empalme Radio Rock, aunque no la van a poder evitar igual. Che, y acuérdense que la plataforma de emisión del Empalme, confiable, segura y con buen sonido, es Zeno. Zeno Radio, Zeno Streaming. Acordate, si querés tener una experiencia particular de bajar la app, app de Zeno, Zeno Radio, Zeno con Z. No seas animal. No los desgraciados, ahora se entretienen. No entiendo por qué informarse los desgraciados, ahora se entretienen. Gritan como descosidos, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Toditos, duros parejos, mirando al frente, mirando al frente. Que los parió a los gringos, que se nos vienen, que se nos vienen. Jorge, el primero que es un modulador, viste, que hace distintos tonos de su voz, es un zorzal o un sabiá, cantan más o menos parecido. Y el otro es un hornero, el que hace solo dos tonos o tres tonos de gritos es un hornero. Che, viste, Darwin, qué interesante la respuesta, breve pero llena de contenido, de info, la de Carlos Cancelo, fotógrafo de ave, viajero, conductor, yo qué sé, tiene varios perfiles. Lo entrevistamos directamente acá en el Empalme un día que llegó acá. Le tenemos que devolver el libro de la onda, todavía no se lo ha devuelto. Che, 22-14 de este 9 de octubre de 2025. ¿Viste qué interesante? En pocas palabras el tipo dijo mucho, ¿viste? Vamos a ir haciendo el giro. Pero mirá, todavía estoy con la música uruguaya. Mirá, escuchá. Salto, che, señor Faraón, esto lo mandaste vos también, Darwin. Viste que nosotros valoramos la música y la sugerencia que vos haces desde el primer día de emisión del Empalme 2020. Silencio. Lo que pasa es que cada tanto se nos chinga la PC, muy viejita, guapísima, pero muy viejita. Y a veces hemos tenido que llevarla y los técnicos le importa un sorete lo que tenía, entre le formatean nomás, ¿viste? Y después te la devuelven peor que antes. A veces logran alguna mejora como en este caso. Y todavía estamos debiendo el arreglo. Empezamos un 5 de oro a rajatabla, ¿no? Che. Contigo el salto, el faraón. Ya estás escuchando la segunda parte de la emisión sorpresiva del Empalme este 9 de octubre de 2025. Para mí es el momento de introducir otra vez el debate crudo y duro, che, porque yo termino de hacer un paneo, ¿cómo se dice? Un zapping, una recorrida, un disvarío sobre la radio uruguaya y dejan mucho que desear, hasta las más encumbradas. Hoy metieron una entrevista a Prepo, ¿viste? De esas que vos la ves que la vienen ensobrada, vienen empaquetada con una torta arriba, ¿viste? Con una frutilla arriba y un moñito, y es una desconfiada, ¿viste? Quieren meternos analistas políticas truchos, analistas políticas truchos, quieren torcer el rumbo del pensamiento natural, ¿viste? Flaco, ¿viste? Y las otras radios prácticamente no me dan ni las bolas para escucharla, porque creo que lo único que queda, más allá de que ustedes puedan decir en sus audios que hay otras cosas. Es el empalme, che. Che, el frente te escucha, salís, porque es el reclamo de esa plata, de los créditos. Habló Chaschetti, no le gusta a Chaschetti que la gente proteste, ¿viste? No sé si es un analista o un militante, Chaschetti. Estoy observándolo, estoy un poco sorprendido por la poca tolerancia, ¿no? que están teniendo, porque me da la impresión que, digamos, el gobierno arrancó con dos restricciones muy fuertes que ningún otro gobierno del Frente Amplio las tuvo. Tal vez el segundo de Tabaré tuvo una de las dos restricciones que tiene este gobierno. Este gobierno no tiene mayoría parlamentarias y tiene un problema de caja importante, un déficit fiscal alto, ¿no? Entonces, digamos que eso condiciona todo. Y cuando uno escucha a estos grupos, bueno, hay una fuerte crítica a las asignaciones presupuestales. Y no digo. Lestido, que es el presidente de la Cámara de Bienes y Servicios del Uruguay, dice que querer cobrarle el 1% a los más ricos es una cuestión de rencor. Es debido al rencor. Y que en Uruguay se castiga al que tiene éxito. Bueno, nosotros podemos hacer algunas preguntas respecto a esta afirmación. ¿Por qué tiene éxito el que tiene éxito? Y bueno, y seguramente vos preguntarás al barrer alrededor y la gente dice, tiene éxito porque se esfuerza, porque trabajó duro para llegar ahí. ¿No? Nadie toma en cuenta la igualdad de oportunidades, nadie toma en cuenta si nació en una familia acomodada o no, si pudo acceder a una buena educación o no, si ha tenido los nutrientes fundamentales en los primeros años de su vida como para poder siquiera tener la energía para llevar a cabo sus propósitos, nada de eso se analiza. La idea de la meritocracia y del esfuerzo y que se es rico porque se lo merecen, porque es producto del esfuerzo y del trabajo, está muy impregnada en la mentalidad de las y los uruguayos. Ahora bien, ¿eso es así? ¿Qué dicen los estudios en la materia? Les doy un ejemplo nada más. Joseph Stiglitz, que es el premio Nobel de Economía, en un libro denominado El precio de la desigualdad, desmonta esta falacia. El 90% de los que nacen ricos mueren ricos. El 90% de los que nacen pobres mueren pobres. ¿Por qué nosotros nos fijamos precisamente en el 10% o en algún caso muy puntual que pasa de vivir en un cantegril a ser un exitoso empresario? ¿Por qué sirve? Porque sirve el sistema de desigualdad. Porque se pone como zanahoria, como algo, como un ideal a alcanzar y como señalamiento. ¿Ves? Él puede. Si él puede, vos también podés. Entonces, esta cuestión voluntarista es la que se fomenta permanentemente para no exigir algo que es bastante claro, que es justicia social. ¿Y por qué estamos hablando de justicia social y justicia distributiva? Porque la riqueza no la genera un empresario. La generan los trabajadores. ¿Y saben cuándo nos percatamos de eso y cuándo queda patentemente claro eso? Cuando en paro. Cuando en paro de 24 horas, observen ustedes y escuchen lo que dicen los informativos. ¿Cuánto perdió el país por el paro de 24 horas? ¿Eso qué significa? Significa que la riqueza la producen los trabajadores. Si los trabajadores un día tomaran la decisión de cruzarse de brazos y decir, por 15 días, todos los trabajadores del país, por los 1.746.000 trabajadores, hoy no salgo. Sería una catástrofe para el país. Entonces, ¿dónde está el poder y dónde está la riqueza? Quizás deberíamos sacarnos estas telarañas ideológicas impuestas, ¿no?, precisamente por los que tienen el 1%, para que nosotros no exijamos la parte que nos corresponde. El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal. Blanca mortal. Mortales ingredientes. El mayor. Armaron al mayor. Viene para acá el mayor. La Tere lo manda. De terratenientes y de revolución. Toda época, Cangú. Destreza de la esgrima, sucesos con un precio, Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor. Va cabalgando, che. O un fusilamiento, un viejo. Viene cuento, cabalgando para el Uruguay. Va cabalgando el mayor con su herida. Y mientras más mortal el tajo es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita. Y a la distancia de 100 años resucita. Trota sobre la espuma, seguido por un mar de negros en machete y sin encadenar. Ordena su corneta el toque de Adegüello, Cangu, 22-24 de este 9 de octubre de 2025. Está escuchando atentamente, están escuchando atentamente los militantes del FA. Dice, este loco, ¿para dónde va? Vamos haciendo uso del cerebro, dijo Patito. Va cabalgando el mayor con su herida. El mayor de Díaz y Flores, che, este disco del Silvio que viene para acá. No sé si va a venir para acá, para Macondo. Va cabalgando. Che, viene bien la canción de Silvio porque es uno de los intérpretes, bueno, cubano nada menos, que tiene algún sentido de autocrítica. Vos me podés decir, bueno, pero es una figura consagrada, intocable para el régimen de Cuba. No lo pueden tocar porque es un ícono. Pero Silvio dio algunas muestras de pensar, ¿viste? Fue prolijo igual porque el tipo vive ahí, pero en una realidad que yo no les voy a decir cuál es, pero si ustedes quieren, búsquenla por cuenta propia. No es de ahora, es de hace años el deterioro. Y no me rompan las pelotas con el bloqueo. El bloqueo sí es un factor determinante, pero no es una disculpa, ¿no, che? El FA te escucha. El FA te escucha fue una gira que en el año 2023 hicieron las principales figuras del Frente Amplio para reconectar con la sociedad. ¿Cuál fue el motivo de eso? Bueno, en su diagnóstico es que había habido, después de 15 años de gobierno, una burocratización, un alejamiento de las bases y de la gente, y habían perdido una batalla ideológica muy importante habían perdido con una sociedad meritocrática y de consumo, y la gente no había valorado las conquistas del Frente Amplio como propias. Ahora, ayer, sábado, en la Coordinadora B, hubo un evento que dice: Frente Amplistas, tenemos que hablar, después de meses de que el Frente Amplio vuelve a retomar el gobierno. Entonces yo me pregunto qué pasó con el Falta Escucha, si fue un eslogan que permitió que accedieran nuevamente al gobierno y si no sacaron un aprendizaje de eso. Ayer, en esa reunión, que fue multitudinaria, algunas críticas fueron muy importantes, ¿no? Primero, la crítica geopolítica, la posición geopolítica del Frente Amplio, del gobierno del Frente Amplio, es insostenible, porque tiene que haber una vinculación entre el gobierno del Frente Amplio y el partido que lo puso ahí. Luego, una crítica a la política económica, ¿no?, muy bien expresada por las compañeras que hablaron ahí, donde claramente lo que estaban diciendo es que el Frente se había olvidado de aquello de que paguen más los que tienen más, y eso se nota claramente en la discusión por el 1% más rico, que son intocables, sin embargo, el ajuste lo siguen haciendo los trabajadores. Entonces, y una batalla y una desconexión entre el partido y el gobierno, en el caso clarísimo de Gaza, ¿no? La reunión empezó con un análisis geopolítico y terminó con un análisis geopolítico. Porque son definiciones de valores, son definiciones ideológicas. ¿Cuál es la diferencia entre el FAT Escucha y Frente Amplistas Tenemos que Hablar? El diagnóstico es el mismo. Nuevamente volvemos a esa tónica de desconexión. Nuevamente se vuelve a una derechización de una fuerza progresista que no es de izquierda, pero bueno, una fuerza progresista derechizada se confunde evidentemente con aquello que dice combatir. Así que vamos a ver en qué termina nuevamente este nuevo intento de dar una batalla ideológica y de hacer un giro a la izquierda. Hacer un giro hacia mar abierto. Rosalba Hunter Indart, la nueva asesora del Empalme Rock, Cesariz, ante la falta un poco de opinión de los asesores del Empalme. Hay que salir del panfleto. Acá va un panfleto, mirá. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Enterrarme me va a roncar el cuero, paciencia. Ni antes tuve miedo. Cuando tú me conociste, cuando no tenía miedo, o sea, yo no he tenido miedo nunca a decir lo que pienso.

se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Quedan atrás las canciones que marcaron una época. Y han emprendido claro viaje. Recuerdo esta. Y recuerdo haberla escuchado con un salvadoreño. Claro viaje. La noche se enriquece de secretos. La oscuridad del mundo es compañera. Las calles son cómplices del día, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y Rocky y los demás están atentos. Y Rocky y los demás están atentos, Cesariz. Vos hablabas de la barra basada esa, esa falacia del peluquín y el premio Nobel. Y escuchábamos también a una legisladora gallega, española. ¿Pero por qué le hacemos el trabajo sucio a Donald Trump? Escribió Eduardo Galeano que los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales de América estimularon el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posible. Seis siglos después, Europa sigue sin reconocer que América Latina no fue descubierta, sino invadida. España y otras potencias europeas cometieron un enorme saqueo y un genocidio y deben pedir perdón y reparar a nuestros pueblos hermanos de América. Lejos de hacerlo, la relación actual de Europa con América Latina sigue siendo una forma de colonialismo. Las cadenas de explotación iniciadas entonces continúan hoy bajo nuevas formas. El extractivismo, la deuda, los tratados comerciales desiguales como Mercosur, la devastación ambiental, el racismo o las migraciones forzadas. Las élites europeas desean la riqueza de América Latina, pero cierran fronteras, niegan derechos a las migrantes y desprecian las demandas de justicia social, soberanía alimentaria o comercio justo, mientras promueven la militarización disfrazada de cooperación en seguridad. Y además, seguimos definiendo nuestra relación con América Latina en función de los intereses de Estados Unidos, especialmente contra China. ¿Pero por qué le hacemos el trabajo sucio a Donald Trump, responsable de golpes de Estado, de desatar una guerra étnica con deportaciones masivas, del bloqueo ilegal a Cuba y de ataques a la soberanía de países como Colombia, Venezuela o México bajo la excusa del narcotráfico? ¿Acaso no son las farmacéuticas estadounidenses y la ausencia de sanidad pública las principales responsables de la crisis del fentanilo? Seis siglos después, Europa, sumisa a Trump, belicista, cómplice del genocidio en Palestina, se sigue creyendo dueña de lo que nunca le perteneció. No sé cuándo se van a dar cuenta, comisaria, de que así están cavando la tumba de esta Europa moribunda. Como dijo Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Empalme FM. De vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Todos los imperios tienen su fecha de caducidad, todos sin excepción, también los Estados Unidos de Donald Trump. Y la historia nos enseña que cuando empiezan a caer, los síntomas siempre son los mismos: paranoia, aislamiento, persecución de sus propias élites intelectuales y, sobre todo, una inexplicable capacidad para dispararse en el pie justo cuando más lo necesitan para correr. Lo que estamos presenciando en Estados Unidos no es simplemente otro capítulo de la presidencia de Donald Trump, es el acto final de una hegemonía que se está suicidando a cámara lenta mientras China observa desde la barrera sin poder creer la suerte que tienen. Xi Jinping debe estar ahora mismo descorchando el mejor champán chino mientras ve cómo Donald Trump le entrega completamente gratis, que es lo peor, la hegemonía científica mundial del siglo XXI. Y no es una exageración, tampoco es propaganda, es exactamente lo que está pasando mientras el delirante presidente naranja de los Estados Unidos declara la guerra a las universidades estadounidenses y mientras tanto China se frota las manos preparándose para recoger todo ese talento como frutos maduros que le caen alrededor porque Estados Unidos lo está tirando a la basura como si fuese radioactivo. Permítanme ser brutalmente claro con este asunto desde el principio. Lo que Donald Trump está llamando proteger América es en realidad el regalo geoestratégico más grande que cualquier presidente norteamericano le ha hecho jamás a China. Cada científico que está expulsando los Estados Unidos, cada investigador que persigue, es un activo perfecto que China recoge con los brazos abiertos. Y no hablamos de cualquier talento. Hablamos de algunos de los cerebros más importantes que van a definir quién domina cosas como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología. Buena música desde Los Palmares. Ahora son 22:46 de este 9 de octubre. Human Bass. Nobody. Nobody but me. Nobody can do. Billy!

Hernán comentaba el concierto de análisis internacional y de política nacional, noche. Es el momento para que entre el empalme y dé el gran zarpazo, noche. Y ahora que he constituido una serie de archivos de audio, pero muy bueno, en particular sobre El Frente Te Escucha. Tuvimos hace 20 años que nuestro objetivo fundamental es la acción política permanente. Y esa acción política no es la que pueden realizar los dirigentes, la bancada parlamentaria o los miembros frente amplistas del gobierno de Montevideo. Por talentosos que ellos sean, y vaya, vaya situación, por creativos, estudiosos o trabajadores que sean, si no tienen detrás una masa de pueblo imaginativa y participante, terminarán por convertirse en muy a su pesar. Terminarán por convertirse muy a su pesar en una élite despegada de sus vasos. Es decir, compañeros, despegadas de su legitimidad. Es decir, compañeros, despegadas de su legitimidad. Es decir, compañeros, despegadas de su legitimidad. Escuchando Big Brother. Apareció 45 RPM. entrar en la última hora de Misión Sorpresiva del Palme Rock. Una primera parte tranqui, melódica, casi susurrante, de nuestro asesor músico Darwin Kevin Elizondo, con su disco. Bueno, el padre Juan, el padre Héctor, el otro camión. Escuchamos en la primera media hora con Data. Después vino el libro de Martín Generali, Matar a Ponzombi, con diferentes voces, incluida la del autor. Un adelanto que quizá le sirva para acceder a literatura de calidad histórica, retrospectiva, también ficcionada. Y el concierto internacional y nacional, nacional e internacional en esta última parte de Amargar con los nuevos asesores del Empalme. ¿Por qué hay tantos multimillonarios comprándose búnkeres para encerrarse durante los próximos años? Mientras en Estados Unidos millones de familias apenas consiguen pagar el alquiler, la comida o las facturas médicas, hay una élite multimillonaria que está invirtiendo fortunas en búnkeres de lujo, comprando tierras en lugares remotos como Nueva Zelanda o construyendo refugios autosuficientes en islas privadas y en montañas inaccesibles. Y no hablamos de chalados excéntricos con gorritos de papel de aluminio, sino de gente como Peter Thiel, como Mark Zuckerberg, como Sam Altman, como Jeff Bezos o como Reid Hoffman. Gente que ha estado en el centro de la revolución tecnológica, que ha moldeado el sistema económico actual y que ahora parece desconfiar tanto de ese mismo sistema que prefiere prepararse una salida de emergencia. La pregunta inevitable aquí es, ¿qué saben ellos que no sabemos nosotros? The Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war. Empalme FM. Barry McGuire, Institution. Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, I don't believe we're on the eve of destruction. Sitting here just contemplating, I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my China. Then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. el neoliberalismo. El término neoliberalismo es usado con tanta frecuencia que parece significar todo y nada a la vez. Se le acusa de ser la causa del empobrecimiento de las clases trabajadoras, del crecimiento descontrolado de las corporaciones, de la precarización del empleo, de la crisis ambiental y de la erosión de la democracia. Pero también es defendido como el motor de la modernización económica, la reducción de la pobreza y la estabilidad de los mercados. ¿Cómo es posible que una misma doctrina sea vista como la salvación y la condena de la humanidad? Primero es necesario entender qué es exactamente el neoliberalismo. No es simplemente el capitalismo, tampoco es solo un sistema económico basado en el mercado, y mucho menos es un sinónimo de globalización. Es un conjunto de ideas, políticas y prácticas que han moldeado la economía y la sociedad a lo largo del último siglo. Ahora bien, ¿de dónde surge el neoliberalismo? ¿Qué ideas lo fundamentan? ¿Cómo se convirtió en el paradigma dominante a nivel mundial? Para entender el neoliberalismo, primero hay que remontarse a su antecedente más directo, el liberalismo clásico del siglo XIX. Pensadores como Adam Smith, John Stuart Mill y David Ricardo defendían la idea de que los mercados libres, la competencia y la mínima intervención estatal eran la mejor receta para el progreso. Sin embargo, esta visión entró en crisis con la llegada del siglo XX. Las crisis económicas cíclicas, la creciente desigualdad y, sobre todo, la Gran Depresión de 1929 demostraron que el liberalismo clásico no tenía respuestas efectivas para los problemas del capitalismo moderno. Ante esto, surgieron alternativas que apostaban por una mayor intervención estatal en la economía, como el keynesianismo, el estado de bienestar en Europa y el New Deal en Estados Unidos. En este contexto, un grupo de intelectuales comenzó a replantear las bases del liberalismo económico, buscando una manera de revitalizarlo sin repetir los errores del pasado. Aquí nace el neoliberalismo. El neoliberalismo como doctrina económica y política fue formulado por un grupo de pensadores que buscaban restaurar la confianza en el mercado, pero con una visión renovada. Entre los principales teóricos destacan Friedrich Hayek. Argumentaba que cualquier intento de planificación económica por parte del Estado inevitablemente derivaría en autoritarismo. Defendía la descentralización del poder y la supremacía del mercado como mecanismo de organización social. Milton Friedman creía que la única función legítima del gobierno en la economía era controlar la oferta monetaria y garantizar la estabilidad de precios. Propuso la privatización de servicios públicos y la eliminación de regulaciones para liberar el potencial del mercado. Ludwig von Mises y la escuela austríaca rechazaban cualquier tipo de intervención estatal, argumentando que los mercados son eficientes por naturaleza. Consideraban que los impuestos, el gasto público y la seguridad social eran obstáculos para la libertad individual. Estos intelectuales y otros formaron en 1947 la Mont Pelerin Society, un grupo de economistas, filósofos y políticos que promovieron las ideas neoliberales en un mundo que, en ese momento, todavía estaba dominado por el keynesianismo y el modelo del estado de bienestar. El neoliberalismo es una visión total de la sociedad. Sus principios fundamentales son: 1. Mercados libres como mecanismo central. Se asume que el mercado es el mejor regulador de la economía y que cualquier intervención estatal genera distorsiones. La competencia es vista como el motor del crecimiento y la innovación. 2. Reducción del papel del Estado. Se promueve la privatización de empresas estatales y servicios públicos: educación, salud, pensiones. Se desregulan sectores económicos para permitir mayor libertad a las empresas. 3. Individualismo económico. Se enfatiza la responsabilidad individual sobre la colectiva. la movilidad social se presenta como una cuestión de esfuerzo personal, minimizando los factores estructurales de desigualdad. 4. Globalización financiera y comercial. Se fomenta el libre comercio y la eliminación de barreras arancelarias. Se impulsa la apertura de mercados nacionales a la inversión extranjera. Durante la segunda mitad del siglo XX, fueron implementados de manera agresiva en diversas partes del mundo. El neoliberalismo empezó como una idea marginal, pero con el tiempo se convirtió en el paradigma dominante. ¿Cómo ocurrió este cambio? Uno de los primeros experimentos neoliberales a gran escala ocurrió en Chile tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973. Con el apoyo de economistas formados en la Universidad de Chicago, los llamados Chicago Boys, la dictadura chilena implementó un programa radical de privatización de empresas estatales, reducción del gasto público, desregulación de los mercados. Aunque la economía chilena experimentó un crecimiento en algunos sectores, también se generó una desigualdad y un aumento en la precariedad laboral. Este modelo se convirtió en un referente para futuras reformas neoliberales en otros países. El neoliberalismo se consolidó globalmente en los años 80 con la llegada al poder de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. Empalme FM. 'Cause what is past is past, and what will last, girl, it's gonna last. All that matters is today and tomorrow, baby. Baby, maybe just today. The times of year are changing, girl, with ever quickening speed. But today I wanna give you all the love and laughter that you need. 'Cause what is done is done, and what's to come, baby, let it come. All that matters is today and tomorrow, baby. Baby, maybe just today. Don't be afraid to live for the moment. Trust me and love me this way. If you keep looking back or thinking ahead, baby, we're gonna miss out on today. 'Cause what is past, and what will last, girl, it's gonna last. All that matters is today and tomorrow, baby. Baby, maybe just today. All that matters is today and tomorrow, baby. Baby, maybe just today. All that matters is today and tomorrow, baby. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Cerrando esta emisión sorpresiva del Empalme Rock, contenidos de amargar del Empalme, sobre política nacional e internacional. Y hacemos un giro sorpresivo para escuchar a esta versión extraña de Wilson Pickett. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made, made to go out and get her. The minute you lay her under your skin, then you begin to make it better. Son 23:16 de este 9 de octubre. Empezamos hablando de discos desconocidos, temas desconocidos y libros desconocidos. Y vamos a finalizar hablando de artistas desconocidos, de acuerdo a esta versión de la historia de Sixto Rodríguez. Este hombre pasó años trabajando como obrero de la construcción sin saber que había llegado a ser una estrella de rock incluso más conocida que Elvis o los Rolling Stones. Hoy voy a hablar de la increíble historia de Sixto Rodríguez. Hijo de un inmigrante mexicano y una nativa estadounidense, Rodríguez nació en Detroit, Estados Unidos, en 1942. A finales de los 60 y principios de los 70 probó suerte en el mundo de la música, cantando sus canciones acompañado por su guitarra en los bares de la zona y alrededores. Pero nada. Hasta que un día, el productor Harry Balk lo escuchó e inmediatamente le ofreció un contrato. Entonces, simplemente bajo el nombre Rodríguez, el músico publicó su primer álbum llamado Cold Fact, que no tuvo mucho éxito. Quizás porque en esa época no era muy bien visto tener un apellido de origen latino. Quizás porque no se lo promocionó lo suficiente. No se sabe del todo, pero su música era muy buena. Tanto así que al año siguiente le ofrecieron grabar su segundo disco. Por su nivel y su estilo, Rodríguez era comparado normalmente con Bob Dylan. Pero en su música de todos modos se podía escuchar claramente un estilo propio. Sugar Man, won't you hurry? A su segundo álbum lo llamó Coming From Reality, y después de intentar mucho durante un tiempo difundir el álbum, pero sin llegar a ver éxito, en 1974 Rodríguez dejó de tener un contrato discográfico y dejó de intentarlo. Volvió entonces a su trabajo en el ámbito de la construcción y renovación de viviendas y dio por finalizada su carrera musical. Pero acá viene lo más interesante de esta historia, porque hay una especie de línea narrativa paralela de la cual Rodríguez no se había enterado. Mientras él intentaba sin éxito difundir su música en Detroit, alguien había llevado una copia de su primer álbum Cold Fact a Sudáfrica. El espíritu fresco y rebelde de Rodríguez le encantó a los adolescentes sudafricanos que estaban ya cansados del conservadurismo extremo que gobernaba en su país. Y ellos mismos empezaron a pasarse el álbum de Rodríguez unos a otros mediante copias piratas, y así llegó a popularizarse hasta llegar al punto de ser un clásico. Después de esto, sus dos álbumes fueron editados en el país y vendieron cientos de miles de copias. All of us listened to Rodríguez at some point. All of us. It had an enormous impact. Los fans sudafricanos de Rodríguez cuentan que en cualquier casa del país en la que se entrara a mediados de los 70 había tres discos que no podían faltar. You would always see Abbey Road by the Beatles, you would always see Bridge Over Troubled Water by Simon and Garfunkel, and you would always see Cold Fact by Rodríguez. To us, it was one of the most famous records of all time. Gracias Martín Aguilera por traernos esta historia de Sixto Rodríguez, que canta acá Crucify Your Mind. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost?